Bueno, qué interesante ha estado, ¿no? Y tú te das cuenta, Inés, que estamos haciendo un hilo en la historia de los pueblos más oprimidos, ¿no? Porque, mira, pues el otro sí. día estuvimos hablando de Colombia. Hemos hablado De Nicaragua de también. Nicaragua. Hemos estado hablando hoy de México. Sahara viene siendo un habitual de nuestro programa. Sí. Palestina, que lo tenemos ahí, que queremos que a ver si algún día... Que también han estado aquí en este ¿Qué tal? La plataforma. En fin, que bueno, que me parece que algo está pasando en el mundo que está haciendo que sí. la gente oprimida esté ya hartita, pero ¿no? ¿Sabes una cosa, Enrique? Es cierto que los pueblos que están más, en una situación más difícil es compleja, ¿no? Pero resulta que también en nuestra ciudad ocurren cosas que nos quedamos un poco frías, ¿no? Venga, vamos a meternos en harina porque... Sí, tenemos aquí al teléfono a Covadonga... Cerral, sí. Que es la Coordinadora General de Derechos Sociales de MZC. Buenas tardes, Covadonga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. Estamos? Bien, bien, aquí estamos. Encantada de estar con vosotros y que nos dejéis este espacio también para que se escuche la voz también, como bien decís, no solo de las situaciones más vulnerables de personas en otro territorio y en otros países, sino también de las que tenemos que sufrir, ¿no? Eso, las que tenemos más cerca. Estado, sí. Y concretamente en nuestro municipio, en nuestra bella ciudad, ¿no? Bueno, nos enteramos a través de la plataforma Estos Desahucios que no se iba a renovar el convenio con la empresa o con la filial de Cajasur para renovar el contrato de los pisos de alquiler que tenía en este caso MZC, también Córdoba Coge, que hemos hablado con ellas, pero resulta que están todos confinados por haber estado en contacto y no han podido estar aquí. Pero otro día también los traeremos para que nos cuente su experiencia. Bueno, ¿en qué situación está ahora mismo los dos pisos que tiene MZC en Córdoba? Vale, si me dejáis hacer una pequeña introducción un poco del marco donde nos ubicamos, porque creo que tiene importancia o que nos va a ayudar un poco a entender la situación. Como bien hablamos el otro día nosotras por teléfono, no hablamos de un caso concreto de nuestra organización o de una carencia concreta que tenga MZC, sino que es una decisión política, entendemos, y que es un posicionamiento del conjunto del ayuntamiento frente a la situación de la crisis habitacional, ¿no?, actual que tenemos. Es decir, en 2015 el Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda con el objetivo de defender el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, ¿no?, como un derecho humano universal. Dentro de ese marco pues se van desarrollando lógicamente distintas líneas y una de ellas pues un plan de contingencia de alojamientos provisionales, donde entramos tanto Córdoba Coge como MZC, por medio de la cesión de un espacio de viviendas. En este caso las viviendas eran de Caja Sur, se establecen unos convenios y nos ceden esas viviendas con un alquiler social, con un bajo alquiler, ¿vale? De forma que Condisur paga una parte del alquiler y MZC hace frente a otra parte. Y el ayuntamiento está en ese marco de convenio, bueno, pues que le da todo ese cuerpo y esa identidad, ¿no?, a esta situación, reconociendo las situaciones de crisis habitacionales que le sucede a mucha población de Córdoba y que es necesaria una respuesta también por parte de la Administración, ¿no?, y del Estado, en este caso del Ayuntamiento de Córdoba. Desde 2016 nosotros hemos tenido dos espacios abiertos, dos viviendas, uno para mujeres sin redes de apoyo y en situación de crisis habitacional y otro para mujeres con menores a cargo, también en situación de crisis habitacional. Tres plazas cada uno, el de mujeres con madres, digamos, con menores a cargo y sin apoyo, son dos plazas y una tercera que es más de emergencia. Estos recursos, ya digo, de 2016 aquí podemos contar que han pasado más de 15 personas, más de 15 mujeres por ello, que se han visto apoyadas en ese proceso de reconstruir su vida, de reforzarse, de sentir la seguridad de tener un hogar, de que tengan un hogar sus hijos y sus hijas. Y a partir de ahí también, junto con el apoyo de los servicios que tenemos en el Centro Intercultural de Mujeres allí en Córdoba, en el Paseo de la Ribera, al que invitamos, ¿no? Que puede asistir o acudir cualquier mujer que esté en una situación de vulnerabilidad y necesita apoyo, ayuda, información o asesoramiento. Pues, con ese paquete integral, digamos, entre ese trabajo dentro del piso, la convivencia con el resto de mujeres y ese apoyo, ese trabajo hecho desde el Centro Intercultural, hemos contribuido a que ellas, por sí mismas, lógicamente, encuentren ese impulso que necesitaban y ese apoyo para poder arrancar sus vidas de forma autónoma, ya con saliendo del recurso de la vivienda, pues, normalmente a los 3-6 meses. La situación de COVID nos ha hecho que haya personas que han tenido que estar más de 2 años en el recurso habitacional porque no había alternativa, no encontraban ninguna salida, ¿no? que pudiera permitirles tener una vivienda autónoma y poder afrontar sus vidas, ¿no? Desde esa situación, que desde ese derecho básico, ¿no? Que tenemos todas y todos, ¿no? que es poder tener un hogar, una casa donde vivir y poder desarrollar tu vida. Y este año, pues, es que, ya digo, ese convenio ha venido funcionando, nosotros hemos ido renovándolo automáticamente, y este año la sorpresa que tenemos es que desde Convisur, Cajasur, Convisur es una afiliada de Cajasur, que es un poco la que establece ese marco de que paga la parte del alquiler, que pagan ellos, pues no encuentran respuesta por parte del ayuntamiento para mantener esos convenios marcos. De forma que Convisur nos comunica a nosotros, oye, que el ayuntamiento no continúa con estos convenios. Hay un silencio, simplemente no habla, no dan respuesta. Por lo tanto, estas entidades, que no dejan de ser entidades financieras con una obra social y con una intención de sumar su granito de arena también a la situación de crisis socioeconómica y focalizan el tema de la vivienda, pues claro, nos dan una alternativa desde su visión, ¿no? Desde su punto de vista, pues nos dan una alternativa de, pues, podemos mantener esto un año más, un poquito, así un poco para no dejarnos o para no dejar a las personas que están en esta situación de crisis en total desamparo. Pero claro, la cuestión es cómo el ayuntamiento, esta oficina municipal en defensa de la vivienda que surge en 2015, la está dejando muerta, ¿no? Está vaciándola de contenido sin que haya una respuesta por parte del ayuntamiento a estas situaciones. Si es verdad que si es verdad que desde otras áreas del ayuntamiento sí se están atendiendo otras cuestiones de vivienda, pero son Vincorsa, que tiene otros objetivos también y otros fines, pero este colectivo de la población de Córdoba, que está en una situación de crisis habitacional, bien por pérdida de la vivienda, bien por impago, no queriendo de ese pago de la hipoteca o por distintas razones, pues en una situación de calle sin poder tener un hogar donde atender a su familia y estar ellos. Y vamos, no somos solo nosotros, Córdoba Boja y NZC, Cruz Roja también se ha visto afectada por estos cambios de la oficina y, por supuesto, en el marco de estos desahucios que me comentabas, que hablaban con, sí, que se ponían en contacto con vosotros, dentro de estos desahucios, ellos un poco centralizan esas ayudas a familias concretas, que no hay una entidad intermedia, sí, ¿vale?, por medio, sino directamente las ayudas o esos alquileres sociales a familias. Y también eso se está viendo cortado, pues ya digo, por la falta de respuesta, simplemente sí, dejando que se... Como cerque, una dejadez, familia, ¿no? Una dejadez ahí, sí, bueno... Sí. Sí, pero eso, pero perdona, Covadonga, pero vamos a ver, entiendo que en un proceso administrativo el silencio administrativo está regulado por norma, pero aquí no estamos hablando de procesos administrativos, estamos hablando de que entiendo, ¿no?, que vosotras mantenéis una interlocución, porque no solamente este es el asunto en el que os relacionáis con la administración, entiendo que conocéis, que os conocen, que sabéis, que saben, ¿no? Esto que está como así como en una foto fija, se ha quedado ahí en no tenemos respuesta. Llamamos por teléfono a la oficina a la oficina municipal de defensa de la vivienda y no encontramos respuesta. Pero y la delegada, y las compañeras técnicas, las técnicas que trabajan allí no saben muy bien qué información, porque ellas tampoco han podido trasladarnos ninguna información de qué pasa aquí, simplemente que no saben nada. Pero ¿y la delegada? ¿No tenéis interlocución con la delegada directamente? No. La delegada no deja de ser una persona... me sorprende. A nosotras estamos muy sorprendidas. La semana pasada tuvimos una reunión también por intentar ver otras entidades que estén en la misma situación, si ellas han podido obtener más información por parte tanto del Ayuntamiento de Córdoba o bien por parte de Cajasur, que entendemos que ellos pueden estar más o menos presentes en esta iniciativa, pero a priori no vemos que digan que no. pero es verdad que no encontramos un interlocutor con quien poder sentarnos, expresarle, mostrarle el proyecto, mostrarle las iniciativas que tenemos, la justificación y la razón de ser de estos recursos habitacionales, y poder contarle un poco la situación de, por lo menos con nuestra voz, de las mujeres con las que nosotros estamos trabajando, o bien desde Córdoba Coge, por ejemplo, que tiene un recurso para hombres, ¿no? Claro. Pero la no, verdad no que la sorpresa nos ha llegado así, sin más información, sin más comunicación. Estamos intentando contactar diariamente con la oficina municipal y no nos han respondido. Covadonga, esto sí. Se ve claramente que la oficina de en defensa de la vivienda la han ido desmantelando y vaciando de contenido. ¿No es así? Eso creemos nosotros también. Nosotros creemos que hay que por ahí van los entonces, ante esto, lo ideal sería ponerse en contacto con la delegada, pedir una reunión y hablar sobre este asunto, porque si la oficina se ha vaciado de contenido, puede ser que incluso estos contratos a través de Combi y de Cajasur, nadie sepa que está ocurriendo esto. No claro, sé si me claro, explico. Totalmente, esa es la situación. O sea, nosotros como pero alternativa, como solución, nos planteamos las dos vías, lógicamente comunicación, seguir hablando con Cajasur para que sigan estando interesados y puedan seguir apoyando esta iniciativa que dentro de su obra social y dentro también de esa labor que hacen, ¿no? De apoyo a la población más vulnerable, y en Córdoba en concreto sabemos que hay muchas iniciativas que apoyan, pero también por otro lado, lógicamente con el ayuntamiento, porque si esta oficina se queda sin contenido, las estructuras pueden cambiar. Claro. ¿Sabes? O sea, la estructura de un ayuntamiento, las concejalías cambian, o sea, puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la responsabilidad que tiene la administración pública en administrar a la población, ¿no? En ofrecernos alternativas y en apoyarnos y acompañarnos en estas situaciones, sobre todo con las personas más vulnerables. Y más, que es lo que más nos cuesta entender, en un mes de junio, mayo y junio, que está pasando después de un COVID, bueno, un periodo de COVID y todavía en un periodo de pandemia, ¿no? En el que sabemos cómo baja la economía, hablando en cifras, cómo baja la economía y cómo baja la calidad de vida, ¿no? Y el acceso a recursos de toda la población general, y cómo estamos viviendo uno de los momentos más duros para toda la población. Para da igual cómo estuviéramos antes del COVID, la mayoría de la población se encuentra en una situación más peor. Entonces no entendemos cómo justamente ahora también no se es consciente de la necesidad. Si en 2015 era necesario, como ahora en 2021 es mucho más necesario poder tener estructura desde la administración pública, en este caso desde el Ayuntamiento de Córdoba, que dé respuesta a estas situaciones de las personas más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de crisis habitacional, de perder tu casa, de verte en la calle. ¿Estáis pensando en algún tipo de... Bueno, no sé, referíamos también que Córdoba Coge se encuentra en la misma situación, que tú hablabas también que Cruz Roja está también padeciendo algo parecido. ¿Os estáis planteando algún tipo de acción divulgativa, reivindicativa, expresiva, de algún modo para poner en valor esto y que los medios nos hagamos eco detalladamente? Estamos planificando, estamos pensando todas las opciones. Por supuesto, el diálogo y la comunicación partimos y creemos que es la primera herramienta, ¿no? De la primera herramienta que tiene el ser humano y que tenemos las personas para llegar a entendimiento, ¿no? Y poder sentarnos a hablar y poder trasladar pues, las visiones de unos y otros y entre todas pues poder buscar unos puntos en común, ¿no? O sea, exponerle, poder tener una reunión y poder tener un espacio de comunicación que podamos exponer qué es lo que hacemos, por qué estamos aquí, qué situación viven las personas que recurren a estos servicios y a esta estructura, y a partir de ahí partimos como de... ¿no? Entendemos que la lógica humana hace que cuando conoces estas situaciones, hacen lo posible por ayudar, ¿no? Entendemos, sí. O sea, creemos en esta parte de bondad y de buena persona, lo mismo que están haciendo ustedes, ¿no? Os habéis enterado y rápidamente habéis preocupado contacto, y habéis dado los pasos en contacto para pararnos hoy, para poder informaros, tener esta información, saber qué está pasando y también trasladarlo al resto de todas las personas que están escuchándonos, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que queremos, ¿no? Es comunicarnos, sentarnos, dialogar, llegar a acuerdos, poder exponer los distintos puntos de vista. Que esa opción no funciona, que esa opción no encontramos esa puerta abierta o esa llamada, alguien que nos responda al teléfono y que nos pueda dar alguna pista o alguna información de cómo seguir actuando, pues lógicamente tendremos que seguir buscando alternativas, porque lo que tenemos claro es que las mujeres que están en los recursos habitacionales, que están en los pisos de MZC, y ahora perdonarme que hable en singular, sabiendo que esto afecta en el primer año de la oficina de la vivienda, se dieron más de 1.600, creo recordar, expedientes de familias que acudieron a la oficina de vivienda porque están en una situación de vulnerabilidad en el tema de su vivienda. O sea, que no estamos hablando de una actividad minoritaria, estamos hablando de una demanda social importante. Entonces, que en el primer caso no encontramos esa respuesta de diálogo básica, pues tendremos que buscar otras movilizaciones y otras actuaciones. Lógicamente el COVID nos limita también por responsabilidad social y por salud pública, pues nos planteamos que esas alternativas puedan ser que minimicen los riesgos, ¿no?, de exposición de la población. Aunque los índices de vacunación van aumentando, también sabemos que la población juvenil y que la adolescencia pues se implica mucho en las actuaciones y en la defensa de los derechos humanos, y tampoco queremos iniciativas que puedan poner en peligro esa salud, ¿no?, ni que promuevan grupos masivos, pero de ahí a buscar redes sociales y a buscar otra línea de visibilización. Pues muy bien, Covadonga, muy bien, porque lo primero es el diálogo, y yo os recomendaría que la delegada de Servicios Sociales es la responsable del área de la oficina, ¿no? Sí, totalmente. Intentar hablar con la delegada y ojalá que haya suerte y pues se renueven estos contratos de la vivienda, que al final son tan necesarios como estar en la calle, estar en una vivienda, estar en la calle. Sí, totalmente. Ya digo que sabemos que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir buscando las fórmulas y haciendo los encajes que sean necesarios para poder dar respuesta a esta situación de vulnerabilidad y poder tener recursos, ¿no?, para las mujeres como podamos. Pero muchas gracias, Covadonga. Es importante que muchas gracias a vosotros por darnos esta voz, por darnos este espacio y por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. Y un ratito muy amable. Gracias. Pues muy bien, Covadonga, un saludo, y ánimo, que haya suerte y a ver si se resuelve esto. Venga, ánimo. Ya iremos informando también. Venga, gracias. Buenas tardes y a seguir disfrutando. Muchas gracias, Covadonga.